Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le saluda Fabiola Pomareda García, le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. En Guatemala. El Tribunal Constitucional ordenó al presidente guatemalteco Jimmy Morales permitir el regreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En medio de la crisis política y social, la ciudadanía y el procurador de derechos humanos pidieron a las autoridades que actúen contra Morales. La gente, por su parte, volvió a tomar las calles exigiendo que se respete el orden jurídico. A continuación, la nota de Carolina Rivas de la FEJER. El Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de CICI. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. ¡Jimmy Morales! ¿A dónde? ¡Jimmy Morales! ¡Jimmy Morales nos dijo, ni corrupto ni ladrón, y todos caímos en su trampa! Yo le quiero decir al presidente Jimmy Morales, no nos da miedo. La Corte de Constitucionalidad resuelve. El presidente de la República de Guatemala debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esta orden se considerará incumplida en el momento en que no se permite el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado. El presidente de la República me ha instruido remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. El ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez no ingresará a territorio nacional. Solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la decisión adoptada por el presidente de la República al desconocer al hoy comisionado, que al establecerse el incumplimiento de la resolución se ordene la remoción del ministro de Gobernación Enrique Antonio de Gerhard Asturias, así como de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Joviel. Se ordene el encauzamiento en materia penal contra el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera. Esto es en buena medida el resumen de lo sucedido en Guatemala desde el 4 de septiembre, cuando Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y no permitir el ingreso del jefe de la comisión, Iván Velázquez, por supuestamente representar una amenaza para la seguridad nacional. Amparos y protestas hicieron que el pasado domingo el máximo órgano de justicia del país, la Corte de Constitucionalidad, ordenara al presidente retractarse, buscar el diálogo y permitir la entrada de Iván Velázquez. Pero apenas un día más tarde, el ministro de Gobernación Antonio de Degenhardt y la canciller Sandra Joviel, en conferencia de prensa, ratificaron que no dejarían entrar al comisionado. Esta decisión es un desacato a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad, lo que constituye un delito. Y por ello, tanto ciudadanos como el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitaron actuar a las autoridades. Ya el Ministerio Público informó que solo esperan que la Corte de Constitucionalidad confirme que la resolución no está siendo acatada para actuar. De ser así, los ministros serían destituidos inmediatamente y se iniciaría una investigación contra ellos y el propio Jimmy Morales. Mientras la Corte de Constitucionalidad resuelve, la ciudadanía vuelve a tomar las calles, exigiendo que se respete el orden jurídico y no se provoque un golpe de Estado técnico, lo que significaría décadas de retraso en la democracia guatemalteca. Para Voces Nuestras, informó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. en El Salvador. El Tribunal Segundo Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de prisión por desvío millonario de fondos públicos. En este material se hace un recorrido por algunos aspectos que no deben perderse de vista en este proceso, ya que la investigación continúa abierta. Norma Ramírez tiene el reporte desde ARPAS. Saludos amigos y amigas de Mesoamérica que escuchan el informativo Voces Nuestras. En El Salvador, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó hace unos días al expresidente Elías Antonio Saca, quien gobernó bajo la bandera del Partido Arena, a 10 años de prisión por el desvío millonario de fondos públicos. Junto a él, sus exfuncionarios Elmer Charlé, quien también fue condenado a 10 años, César Funes y Julio Rank, condenados a 5 años. Además, los ex empleados Francisco Rodríguez, quien deberá pagar una pena de 6 años, y Jorge Herrera de 3. Pablo Gómez, otro de los ex empleados de Casa Presidencial, fue condenado a 16 años de prisión. La condena es resultado de la negociación entre la Fiscalía y los imputados, quienes a cambio de un proceso abreviado y de la reducción de la pena carcelaria, confesaron los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. El jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República, Jorge Cortés, se mostró satisfecho con el fallo del tribunal. Además, dijo que la investigación continúa abierta. Nosotros como Fiscalía General de la República estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha declarado a cada uno de los imputados, así como la responsabilidad civil que este tribunal a petición de la Fiscalía también ha impuesto a cada uno de los señalados. Decirles de que la investigación del caso Elías Antonio Saca no está cerrado, que nosotros a través de este mismo proceso penal que se culminó con la lectura de la sentencia este día, hemos obtenido mayor información, más elementos que nos están coadyuvando en los casos que tenemos aperturados. Vamos a fortalecer más las investigaciones que tenemos en curso. A través de las investigaciones pertinentes, nosotros vamos a hacer los análisis jurídicos de cara a las responsabilidades penales y civiles que podrían tener otras personas vinculadas, tanto naturales como jurídicas. El defensor del expresidente Saca y el de Elmer Charlé se mostraron satisfechos por la condena penal, pero cuestionaron la decisión del tribunal sobre la responsabilidad civil de los procesados. El caso del ex trabajador de Casa Presidencial Pablo Gómez, quien fue condenado a 16 años de cárcel por no haberse sometido al proceso abreviado, fue cuestionado por su defensor Roberto Claros, quien criticó duramente al tribunal. Pues es conocido en este país que la justicia pica al descalzo. En este caso, el señor Saca pudo tener una negociación con sus demás funcionarios con mucho tiempo, con suficiente antelación para poder llegar a algún arreglo. En el caso del señor, de los 3 empleados de la presidencia, ustedes se dieron cuenta que tuvimos que tener un acercamiento durante el desarrollo de la audiencia de vista pública. ¿Por qué lo tuvimos? Porque los mismos procesados advirtieron que este tribunal los quería condenar y no querían exponerse a una pena como la que el señor Pablo Gómez, en consideración a su honor, a su honradez, su credibilidad como persona, como padre de familia, ha sostenido, y no le ha importado someterse a un tribunal que ya tiene antecedentes de ser violador de derechos humanos, como es el caso de Agapito Ruano, mediante el cual el Estado de El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese tribunal violentó los derechos humanos de esa persona. Todos los imputados ya estuvieron 2 años recluidos en un penal, los que deberán restarse a la condena. El tribunal también emitió una condena de responsabilidad civil, mediante la que la Fiscalía busca que los condenados devuelvan los fondos que se apropiaron. Para el caso de Saca, debe devolver al Estado más de 260 millones de dólares. Elmer Charlé, 15 millones. Julio Rank, 8 millones. César Funes, 866 mil dólares. También Francisco Rodríguez deberá devolver 7 millones de dólares, Jorge Herrera 3 millones y Pablo Gómez 5 millones. Este proceso y la condena ha sido duramente criticada por organizaciones sociales, quienes consideran que esto es una burla al sistema de justicia, ya que en El Salvador las penas por otros delitos menos graves contra población civil se imponen de manera más severa, mientras que a estos exfuncionarios acusados de desviar fondos públicos se les impone una pena a partir de un proceso proceso abreviado que también ha sido cuestionado por las organizaciones sociales. Es la información que teníamos para compartir desde ARPAS en El Salvador. Para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras, les informó Norma Ramírez. En El Salvador. Estudiantes del Centro Escolar de Los Alpes, en Soyapango, montaron una obra de teatro sobre Óscar Arnulfo Romero como resultado de un proceso de sensibilización y promoción de la defensa de los derechos humanos. A continuación, la nota de Alfredo Carías. A primeras horas de la noche del 24 de marzo de 1980, en San Salvador, un Volkswagen rojo se aproxima a la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En el asiento trasero del automóvil, un sicario armado con un rifle Rogers estadounidense de precisión. Su misión, asesinar al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo, la vida, obra y legado del mártir Óscar Arnulfo Romero fue representada en una obra de teatro por los estudiantes del noveno grado del Centro Escolar de Los Alpes en Soyapango. La obra consta de 9 escenas de los momentos más representativos de la vida de Monseñor Romero, desde sus inicios como sacerdote, el asesinato de su mejor amigo Rutilio Grande y la homilía en su honor, el fatídico día de su homicidio, la marcha en su memoria y la masacre cometida contra los manifestantes frente a Catedral, y hasta la actualidad de su próxima canonización como futuro santo. La puesta en escena fue creación e inspiración de las jóvenes Aurelia Yamilet y Jaimí Adriana, que nos explican cómo lo hicieron. Ay, al principio no tenía ninguna idea de cómo hacerlo, pero después me puse a leer el folleto que nos dieron en una de las charlas y me puse a investigar de Monseñor y así lo hice. Una parte de la vida de Monseñor, de la muerte de sus amigos y de su muerte. Ayudar, porque Monseñor ayudó bastante a la gente. Y ella hizo el aporte de ponerle el nombre a una esperanza de fe, que es algo que se asocia bastante con, o sea, con Monseñor, porque él era una persona que era la esperanza para las demás personas del pueblo. Entonces, como ese título queda perfecto. Está compuesta por 9 actos. Los actos son similares, el del final y el del principio. ¿Por qué? Porque el acto del principio es la presentación de él, de su persona. Él camina y sale del telón hacia el escenario cada una de las personas. Y el último acto, que es siempre escritura de Aurelia, representa el hecho del pueblo. Sale el pueblo con pancartas y todo, dando mensaje, que varios de las pancartas dicen que Monseñor murió por ser mártir, razones, Monseñor vive. Entonces es el mensaje que el pueblo estuvo hasta desde el inicio hasta el final. Fue una parte fundamental de la historia de Monseñor Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Por su parte, Marta Lilian Coto, directora del Centro Escolar Colonia Los Alpes de Soyapango, consideró que el impacto de estos talleres de derechos humanos en el centro escolar ha sido positivo, a raíz de ser un sector vulnerable a la violencia y también por el conocimiento conseguido sobre la vida de Monseñor Romero entre los estudiantes. Agradecida con tutela legal por el beneficio que tenemos. Se ha impactado porque realmente y honestamente hay niños que desconocían lo que son, en este caso, Monseñor Romero. Como historia, como cultura, lo han aprendido. Y también a valorar los derechos y deberes que se tiene como ciudadano. La obra de teatro es el resultado de un proceso de sensibilización y promoción de la defensa de los derechos humanos impartida en el centro escolar, entre otros, desde hace 3 años, nos comenta Ovidio Mauricio, coordinador de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal doctora María Julia Hernández. Este es un proyecto que busca prevenir la violencia, pero al mismo tiempo enseñar valores, ¿verdad? Enseñar qué son los derechos humanos, por qué es necesario cuidar de los derechos humanos, por qué es necesario aprender, ¿verdad? ¿verdad? Entonces este es un sector vulnerable y en donde los docentes, la directora nos ha permitido apoyar a los alumnos en la enseñanza de estos valores, de estos derechos humanos. Y pues ahora han aprovechado, ¿verdad?, para después de varios talleres, ¿verdad?, y de enseñarles quién era Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el defensor nato, el primer defensor de nuestro país. Esta obra de teatro rememora que el caso y las investigaciones para determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero es una deuda pendiente, a pesar que sigue abierto el expediente y sin mayor avance, debido a la falta de voluntad política de las autoridades salvadoreñas, como sucede en la mayoría de casos de este tipo que sufren de ausencia de justicia y prevalencia de la impunidad en el país. Oscar Arnulfo Romero informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, personas adultas mayores de la comunidad de Nuevo Gualcho, que tuvo un papel histórico durante la época del conflicto armado, celebraron esta semana entre mensajes de apoyo y reconocimiento por su labor realizada. Wilfredo Hernández nos brinda más información de la actividad desde Radio Iscanal. Démosle gracias a Dios entonces por la ancianidad. Con esta misa, los adultos mayores de Nuevo Gualcho en el oriente salvadoreño le dieron gracias a Dios por mantenerlos con vida y por permitirle celebrar 7 años de estar organizados. Durante la Eucaristía, el presbítero Alcides Herrera reconoció la labor ejercida por las personas adultas mayores en el país y les invitó a contar sus historias a las nuevas generaciones. Hay que ponerse a contar historias, y ustedes saben muchas, porque les va a ayudar a recordar y les va a ayudar entonces a que su cabeza funcione. Agarren a los nietos y cuéntenles cuentos, cuéntenles pasadas. Vengan aquí al grupo de jóvenes, miren, los viernes debería haber una sección en el grupo de jóvenes contando historia. Mencionó que para garantizar estabilidad emocional en este grupo poblacional se necesitan tener 3 elementos básicos. No necesitan pisto, lo que necesitan es comida, salud y entretenimiento. Hay que asegurar entonces esas 3 necesidades básicas. Y fíjense que con el entretenimiento se matan un montón de cosas. La soledad que tiene el anciano con el entretenimiento, adiós. La necesidad que tiene de buscar al otro, de encontrarse con el otro con el entretenimiento, ahí se va. Luego de la misa llegaron los mensajes de felicitaciones y apoyo por parte de los adultos mayores. Yo les doy las gracias a todos y también les pido, gente, nosotros tenemos nietos, hay que aconsejarlos. Para mí, todos estos cerebros que están aquí están llenos de una historia de sufrimiento por la guerra, ¿verdad? Y esa historia, una historia con ejemplo a seguir de los jóvenes. Juana Rivas, coordinadora del Comité de la Persona Adulta Mayor de la Comunidad, dijo que estos 7 años de organización son el resultado del esfuerzo de todos. Feliz, contenta de estar celebrando 7 años. Aunque nos entristece porque hay compañeros que estaban en el grupo, ¿verdad? Ya no están con nosotros, pero los estamos recordando hoy en la misa. Es una misa en agradecimiento a Dios por los años de vida que tenemos. Algunos abuelitos tienen 95 años, ¿verdad? Y otros 80, y así estamos ahí. Yo creo que una alegría más grande en la comunidad es estar organizados como adultos mayores y darle seguimiento a las charlas educativas. La celebración finalizó con la participación de los Gorrioncitos Show, jóvenes talentos de la misma localidad, quienes hicieron bailar y reír a los asistentes. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. El Tribunal de Sentencia suspendió el inicio del juicio oral y público contra los imputados por el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. La decisión se tomó tras conocer una acción de recusación contra los integrantes de la Sala Primera presentada por el COPIN y la familia Cáceres. Previamente, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia fue acusada por violación a los deberes de los funcionarios. Yolani Pérez desde Radio Progreso con el reporte. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan en América Latina y el mundo. Luego de conocer una denuncia y una recusación contra la Sala Primera, el Tribunal de Sentencia determinó suspender el juicio oral y público en contra de los autores materiales de Berta Cáceres. El abogado Víctor Fernández, representante legal del COPIN y la familia Cáceres, explica que la denuncia fue presentada por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Encontramos una serie de comportamientos del Tribunal de Sentencia que son contrarias a derecho, digamos. Una de ellas, que tiene un efecto importante en el juicio, es que nosotros estamos entrando a la etapa de juicio oral y público sin tener todavía acceso a la investigación del caso ni acceso siquiera a las diligencias que el Tribunal de Sentencia ordenó que se nos entregara. Ese es un primer punto central, digamos. ¿Y qué vimos como antecedente? Que este mismo Tribunal de Sentencia le ordenó al Ministerio Público en varias ocasiones que entregara esa información. Las órdenes judiciales no se discuten, se cumplen, y cuando no se cumplen generan responsabilidad. Y el Tribunal de Sentencia le corresponde asegurarse de ese cumplimiento. Como no lo hizo, entonces ese es uno de los hechos por los que la familia de Berta Cáceres y el COPIN denunciaron al Tribunal de Sentencia por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Carlos Morazán, el vocero del Ministerio Público en Honduras, calificó la acción de recusación como dilatación del proceso y asegura que la Fiscalía ha cumplido las órdenes del Tribunal de Sentencia en materia de medios probatorios. Eran más de 100 medios probatorios, 104 en específico, los que el Ministerio Público venía a llegar al tribunal. Estos ya han sido admitidos. Lastimosamente, la estrategia, cada parte procesal tiene su estrategia y pues algunas están directamente vinculadas al dilatar el proceso. Sí. Se entregó la información que la defensa privada, la parte acusadora, estaba solicitando sobre las pericias a los medios de prueba. Todo lo que el tribunal le ordenaba al Ministerio Público se ponga a la vista en el tema de pruebas, se ha puesto a la vista. Acá hubo una audiencia de proposición de pruebas, toda la prueba fue puesta a la orden de las partes. Hay una estrategia del Ministerio Público en cuanto a cómo va a sustentar su tesis acusatoria. Eso es atinente únicamente a los fiscales. Si bien es cierto, hay otras partes procesales y después de otra estrategia, la del Ministerio Público solo es una. No es notoriedad ni en los medios de comunicación, no es ni tampoco dilatar el proceso, sino que es que la prueba se evacúe en el juicio. El abogado Omar Mengíbar asegura que no están argumentando un delito contra la organización. No es un delito contra la organización, que eso es lo que ha entendido el tribunal y por eso denegó la... No es un delito contra la organización, es un delito que afecte a la organización. Y la muerte de Berta Cáceres afectó significativamente al COPIN, al punto que casi lo desintegra, porque era como el alma del COPIN, Berta Cáceres. Era la líder indiscutible de esa organización. Y entró en una situación, además de miedo, la organización, los miembros, los integrantes de la organización fueron afectados por el miedo, pero además la ausencia de liderazgo, que ya no existía, de Berta, puso en situación precaria al COPIN y resultó afectado en realidad. El juicio oral y público deberá dar inicio hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva la recusación contra los jueces de la Sala Primera y los 5 recursos interpuestos por la defensa privada de la familia Cáceres y el COPIN, entre ellos permitir la transmisión de las audiencias. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Un total de 60 periodistas han acudido a organismos nacionales de derechos humanos a solicitar ayuda para pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las y los periodistas han sufrido agresiones, robo de equipos, amenazas de muerte y campañas de desprestigio. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, con este reportaje especial. La cobertura de las protestas antigubernamentales en Nicaragua entre el 18 de abril al mes de agosto de 2018 trascendieron también a los periodistas de medios independientes, con agresiones, robo de equipos, amenazas de muerte, campañas de desprestigio y hasta señalamientos infundados de golpistas. En este lapso, un total de 60 periodistas tuvieron que recurrir ante los organismos nacionales de derechos humanos, como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, a solicitar apoyo para pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. El solo hecho de informar lo que estaba ocurriendo en el país en las manifestaciones pacíficas y reportar las agresiones que estaban cometiendo los civiles armados afines al gobierno representan un peligro para los periodistas, señaló Luis Galeano, director del programa Café con Voz, que se transmite en el canal 100% Noticias en televisión y una cadena de radioemisoras de todo el país. Gaona es nuestro caso más reciente en medio de esta crisis, pero la crisis como tal ha mostrado la cara del monstruo que tenemos como gobierno, porque no ha habido límites. Los límites se han sobrepasado en todos los sentidos, le han quitado la vida a los periodistas. Han amenazado a periodistas, han montado campañas contra periodistas, han ahogado económicamente a los medios de comunicación independientes. Es decir, pero en este momento lo que se ha mostrado es que no hay respeto para nada, sino preguntarle a Roberto Collado Urbina, que la vio de frente, golpeado, arrestado ilegalmente, preguntarle a Paco Sánchez, allá en una estrategia que pretende intimidarnos. Pero el mensaje nuestro es, aquí estamos en este plantón, pidiendo libertad de expresión, pidiendo respeto a la libertad de prensa, pero además de eso pidiendo respeto al derecho al trabajo que tenemos. Trabajo digno, trabajo que no nos regala nadie nada. El personal de prensa de Canal 10, el medio televisivo de mayor audiencia a nivel nacional, solicitó en julio de 2018 medidas cautelares a la CIDH debido a las detenciones y agresiones a sus corresponsales en Jinotega y Granada, además de una campaña de desprestigio en los medios oficialistas. Mauricio Madrigal, director del noticiero Acción 10, declaró que al menos 6 corresponsales se vieron obligados a renunciar debido a las amenazas. Además, informó que les han destruido cámaras por el solo hecho de reportear durante las protestas. Hoy más que nunca hay bastante asedio, difamación, amenaza contra los periodistas por su trabajo. Entonces creo que es momento de que ya las instituciones internacionales como la CIDH tenga presente eso. Hay que recordar que nosotros como medio de comunicación no habíamos hecho esa solicitud, ahora la estamos haciendo, porque nos estamos viendo bastante amenazados. Bueno, nos han destruido ya varias cámaras, vehículos, y hay demasiadas amenazas, sin embargo eso no intimida, pues, porque el compromiso de Canal 10 es informar. El periodista Yeltsin Espinosa, de Acción 10, dijo que cada vez se les hace más difícil poder ejercer su trabajo de manera libre, como lo establece la Constitución de la República, debido al asedio existente en el país. Sin embargo, esto no los intimida. Desde que comenzó esta convulsión sociopolítica en el país, hemos visto cómo nuestros equipos, en su totalidad y en general, han sido amenazados, han sido asediados, existe persecución, no hay una libertad de poder ejercer tus funciones como debería de ser, como lo mandata la Constitución Política de Nicaragua, y el derecho que tenés de hacerlo, porque tenés el derecho de informar y la población te lo exige, ¿no? Es la responsabilidad social que tenemos nosotros. ¿Intimida esto a ustedes, Luis? En absoluto. Yo siempre he dicho que nosotros informamos, no asesinamos. Que eso quede claro. Nosotros aquí no portamos arma. Nosotros aquí cargamos una libreta, no una metralleta. Así de sencillo. O sea, aquí puedes ver el micrófono, yo lo tengo. Es lo único que cargo. Mi micrófono, mi voz, mi lápiz, mi libreta, como te lo dije, para poder registrar las noticias y llevarlas hasta la comunidad de los hogares nicaragüenses. Pero esto aparentemente se ha convertido para el Ejecutivo en un delito. A última hora se informó extraoficialmente que el gobierno estaría negociando una nueva línea editorial con Canal 10, aunque su director de prensa, Mauricio Madrigal, dijo el 20 de agosto de 2018 que aún no había recibido ninguna comunicación oficial, lo que sería otro tipo de agresión a la libertad de prensa y concentraría más el monopolio mediático gubernamental si se concretara la supuesta negociación. El 19 de junio de 2018, en la rotonda de Ticuantepe, un grupo de paramilitares agredieron y le robaron a un equipo periodístico de 100% Noticias, únicamente por estar brindando cobertura en ese momento a las protestas, denunció Leticia Gaitán, periodista agredida. Ellos nos interceptan, yo lo digo, sostengo esta palabra, que nos interceptan porque nosotros nos estábamos acomodando realmente de retroceso, nos estábamos acomodando de retroceso para salir por si pasaba algo en posición de salida. Cuando en esos momentos llegan ellos, los paramilitares encapuchados y con unos andaban encapuchados y otros andaban tapados hasta acá, solo se les miraba, son compañeros, solo se les miraba los ojos. Y entonces ellos nos dicen, entran disparando, tírense al suelo. Nosotros nos tiramos al suelo, nosotros estamos en el bulevar, nos tiramos al suelo, en ese momento ellos nos quitan todo. Yo ando mi teléfono en la mano y ando el micrófono en la mano derecha, el teléfono en la mano izquierda, y nos tiramos al suelo. Ellos me arrebatan el teléfono, empiezan a robar, las cámaras todavía estaban dentro de la camioneta, sacan las cámaras. Igual a la colega Canal 12, nos roban, ellos nos tiran al suelo. En lo que nosotros estamos en el suelo, uno de ellos, el que detonó disparos, porque él se me acerca y me dice al oído: quiero ver, me dice, si ahora, me dice, sos tan huevoncita, me dice, como cuando andás entrevistando, me dice. La dirección de Canal 100% Noticias ha denunciado una campaña de desprestigio y hasta los han calificado de golpistas por parte de las autoridades. El secretario presidencial Poloskis dijo a CNN en español que el gobierno ha censurado a 100% Noticias por estar supuestamente conspirando contra el Estado. Miguel Mora, el director de la radio, de la televisión, mejor dicho, de 100% Noticias, mandó un tweet diciendo: todos tienen que leer el manual de Gene Sharp, porque eso es nuestro guía, esto es la manera como vamos a derrocar al gobierno. Las acusaciones del funcionario del gobierno han sido desmentidas por la dirección de Canal 100% Noticias, porque consideran que lo único que han hecho es cumplir con la labor de informar a la ciudadanía. Los corresponsales de Radio Corporación también demandaron medidas cautelares ante las agresiones y amenazas de parte de los simpatizantes del gobierno en los diferentes departamentos. Una de las amenazadas es Aurora Leitón, corresponsal en Matagalpa, quien señaló que hasta su familia estaba amenazada. A raíz de estas denuncias que hemos puesto, que han puesto en peligro la vida, el peligro de nosotros y el peligro de nuestras familias. Y yo públicamente le pido a la CPDH, y yo se lo agradezco, y pido, señor Carmona, que incluya a mi familia en las medidas cautelares, porque mi familia ha sido amenazada. Yoconda Belli, representante en Nicaragua de la Organización Internacional de Escritores, PEN, elogió el trabajo de los periodistas independientes porque considera que han retratado la realidad que vive el pueblo de Nicaragua, y los invitó a seguir con ese legado de promover la democracia. Definitivamente, yo creo que ustedes han sido unos héroes, todos los periodistas me tienen conmovida, sumamente orgullosa, han sido un bastión importantísimo de la lucha del pueblo nicaragüense, pero ustedes necesitan protección, porque no puede ser todo lo que ha estado pasando, los abusos, las agresiones, la muerte de Ángel Gaona. O sea, aquí tenemos que tener una claridad de que la prensa se respeta, que la libertad de expresión se respeta. Para el analista de medios Alfonso Malespín, lo que se muestra es la intolerancia del Estado hacia las coberturas distintas a las oficialistas. Es por eso que los periodistas deben tomar sus precauciones. Se deben de tomar en cuenta también factores que están en las redes sociales, en los correos electrónicos, en las páginas web, el tema legal, que es importantísimo. siempre ha habido una cercanía entre las leyes y los periodistas, y nunca más válido eso en la historia de Nicaragua como ahora. Hay que estar consciente de las leyes precisamente para evitar que te vayan a señalar de ser violador de alguna de las leyes del país. Y la otra cuestión es que la efectividad del trabajo periodístico muchas veces tiene que ver con la capacidad para consultar fuentes de forma indirecta. Sabemos que estamos en un contexto en el cual se le impide a muchos periodistas cobertura a una serie de eventos, acceso a fuentes de información, etcétera. Pero siempre hay mecanismos. Entonces, esto implica ser creativo, estar preguntando, consultar con otros colegas para poder llegar a esa información que es importante. La crisis que ha vivido el país entre abril y agosto de 2018 ha obligado a varios periodistas a emigrar debido a la inseguridad y a las amenazas. Una de las que ha tomado esta decisión fue Iliana Lacayo, quien después de cubrir las protestas en Bluefields, en el Caribe Sur, fue amenazada con apresarla, por lo que tuvo que irse de Nicaragua, al igual que otros periodistas, ante el asedio al que se exponían por ejercer su labor con responsabilidad. La Sociedad Interamericana de Prensa, en una visita a Managua el 15 de agosto de 2018, constató las dificultades que enfrenta el periodismo independiente y también llamó al Estado de Nicaragua a garantizar el derecho al trabajo sin ningún tipo de agresiones ni amenazas a las y los periodistas. La ciudadanía nicaragüense tiene derecho a informarse con una pluralidad de medios de comunicación y los periodistas tienen el derecho al trabajo, según el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esta es una producción de Radio Universidad, Managua, Nicaragua, agosto de 2018. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, las cámaras empresariales y los grupos de poder económico jugaron un papel fundamental durante la negociación del plan fiscal, y ahora destaca su discurso represivo y descalificador del movimiento social en contra del llamado combo fiscal. Personas consultadas opinaron sobre cómo le sirve al poder una ciudadanía ignorante y desinteresada para que se apruebe una reforma fiscal hecha a medida de los intereses de estos grupos empresariales. Les traemos la información desde la asociación Voces Nuestras. Este jueves se cumplieron 11 días de la huelga nacional de trabajadores del sector público y manifestaciones de organizaciones sociales, estudiantes, agricultores, pensionados y ciudadanía en general que decidieron sumarse a las protestas en contra del plan fiscal propuesto por el gobierno, los diputados y los empresarios. Aún se reportan rutas bloqueadas por manifestantes en todo el país, a pesar de que se están llevando a cabo jornadas de negociación entre el gobierno y los gremios mediadas por la Iglesia Católica. En esta coyuntura, las cámaras empresariales han salido a denunciar las pérdidas millonarias que está sufriendo el sector turístico y productivo, con un discurso represivo y descalificador del movimiento en contra del llamado combo fiscal. A continuación, reproducimos las declaraciones de Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, durante la conferencia de prensa. Consideramos que el movimiento de huelga es un movimiento que debe respetarse, es un movimiento que debe ser probablemente de protesta, sin embargo, debe quedar ahí. Este movimiento ha pasado de esa línea y ha generado incluso actos de sabotaje contra los activos del Estado y ha generado sabotajes contra activos públicos. Eso está generando, o podría calificarse, como actos de terrorismo. Hacemos un llamado fuerte y vehemente al Poder Ejecutivo para que realice las labores para los que fue electo, que es mantener el orden en este país y hacer respetar las leyes. los grupos de poder económico representados en la UCAEP han jugado un papel fuerte y determinante haciendo cabildeo en la Asamblea Legislativa y con el gobierno para proteger sus intereses dentro de la reforma fiscal. Estas personas tienen argumentos como los que lanzó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, durante la misma conferencia. Empleo y desempleo. Yo creo que esto lo que viene a poner en la mesa es el riesgo que estamos enfrentando producto de los actos irresponsables, terroristas, sedición y antipatrióticos de los líderes sindicales que siguen dañando a Costa Rica. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. No es posible, ¿verdad? No es posible que pretendan dialogar, que pretendan sentarse y mantengan la huelga, que van a seguir afectando a Costa Rica. No les importa. Miren, la Asociación Nacional de Educadores, el sindicato, y no los educadores, que yo creo que los educadores no tienen la culpa, pero están siendo manipulados. Como están siendo manipulados empleados públicos buenos de este país que se suman a la manifestación y que deben de cuidar su trabajo y que deben de ayudar los educadores a formar niños, a formar los chiquitos. ¿Qué es lo que le están enseñando a los chiquitos? Se regocijan y celebran los daños económicos que le han ocasionado a Costa Rica. ¿Cómo es posible que esos sean los líderes sindicales de los educadores? ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Entendámoslo, ellos quieren dañar el país y quieren diálogo a su manera con la huelga en pie. Ya es hora de que los costarricenses no les sigamos el juego y hagamos a los sindicalistas responsables de sus actos. Con la facilitación, con el movimiento, lo que han hecho es han motivado y han facilitado el vandalismo, el terrorismo, y eso es sedición. Yo creo que ya es hora de que paguen por sus delitos. Los discursos de los empresarios y el papel que han jugado las cámaras empresariales durante la negociación del plan fiscal fueron comentados por Esteban Arias, sociólogo y politólogo de la Universidad de Costa Rica. He visto cómo a través de ciertas empresas y también a través de Casia se ha donado alimentos y agua a la fuerza pública, es decir, están tratando de ganársela a los mismos aparatos represivos en función de la defensa del orden público, que para las cámaras empresariales el orden público implica la aceptación de sus intereses y de sus proyectos sin que hayan voces contrarias, digamos. Entonces el comunicado como tal va muy de la mano con el discurso descalificador que ha mantenido el mismo gobierno con respecto a las protestas y movilizaciones que se han dado estos días, ¿verdad? Y utilizar palabras como terrorismo, sedición, ciertamente son meras licencias de lenguaje porque no es posible, digamos, no hay evidencias, e incluso los mismos sindicatos se han posicionado en contra de actos de vandalismo que se han dado estos días, ¿verdad? Y serán licencias de lenguaje, pero son licencias de lenguaje altamente irresponsables y que se suman a toda una campaña mediática orquestada o dirigida por los medios empresariales de comunicación para modelar la opinión pública con el fin de deslegitimar las movilizaciones, las marchas y las huelgas que se han presentado estos días, ¿verdad? La UCAEP, y esto hay que apuntarlo bien, la UCAEP no hace autocrítica, la UCAEP es corresponsable de la situación de malestar social que se está presentando en estas semanas en el país, el debilitamiento de normas, por ejemplo, que ayudarían a regular y disminuir la elusión y evasión fiscal, está relacionado con la misma influencia y el cabildeo que ha hecho la cúpula empresarial dentro del Parlamento. La diputada Yorleni León del PLN en estos días reconoció que el debilitamiento de la norma de subcapitalización se debió por las presiones de la misma Cámara Empresarial, por las presiones de la misma UCAEP, ¿verdad? Y bueno, la gente obviamente cuando ve esto sale, se molesta, porque ellos sí tienen el poder de influir directamente en la toma de decisiones de la política fiscal en el país, ¿verdad? Lo hicieron también con la ley del fraude fiscal, ellos presentaron mociones, hicieron críticas fuertes que fueron atendidas por el gobierno, ¿verdad? En aquel entonces el gobierno de Luis Guillermo Solís. Pero más allá de esto, si nosotros analizamos el discurso en conjunto de los empresarios, demuestra que la reforma fiscal los ha logrado unificar como pocas veces se ha visto en la historia del país y unificarlos hacia una vía. Y esa vía es no solo un proyecto fiscal, sino casi que la reingeniería del Estado Social costarricense hacia tesis de austeridad fiscal, hacia tesis de gravar, digamos, el consumo, impuestos regresivos, y también, sobre todo, la tesis de austeridad fiscal se ve mejor en el apartado sobre la regla fiscal que impulsa el gobierno a través de esta reforma que se ha presentado estos días. Entonces, además, la OCAEP, junto con los representantes empresariales que existen dentro del gabinete, han buscado y han presionado para que se excluyan, digamos, a los sectores sociales, muchos de ellos que hoy están dentro de las movilizaciones que se han dado, y que se excluyan de la negociación de las reformas tributarias que han presentado los distintos gobiernos en los últimos años, en las últimas administraciones, ¿verdad? Entonces, la reforma fiscal está hecha a medida de sus intereses, y ante eso y ante el malestar social empiezan a cerrar filas junto con el gobierno. Lo interesante de esto es que el gobierno accede con facilidad a las demandas y a las críticas de la UCAEP y de las demás cámaras empresariales, pero cuando se trata de otros sectores, es reacio a negociar aspectos, digamos, de la reforma fiscal. Entonces, muchas personas están cayendo en la trampa de fijarse en lo que quieren señalar los grandes intereses políticos y los medios de comunicación hegemónicos. La profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, Verónica Murillo Chinchilla, cuestionó, por ejemplo, ¿por qué la gente no está pidiendo las listas de grandes evasores? ¿Por qué no tenemos acceso a las declaraciones tributarias de los grandes contribuyentes y profesionales liberales? ¿Por qué brincaron contra la subcapitalización? ¿Por qué no se pide cuentas de los manejos financieros de las iglesias? Escuchemos a Verónica Murillo Chinchilla. Yo creo que solamente este tipo de calificativos, ya el solo hecho de que las cámaras y los medios de comunicación más escuchados o que tienen más acceso, más abierto hacia la población, el solo hecho de que ellos acepten este tipo de calificativos, la huelga no nos representa, la huelga no es, la huelga solamente es sindical, se está tratando de defender solamente privilegios, ya eso debería despertar sospechas. Primero, porque sí, la gente revisa en sus contactos y alrededor, hay muchísimas personas que están conscientes sobre el riesgo que en este momento tiene el país en términos económicos, pero el hecho de que haya un riesgo y que se necesite tomar medidas no significa que haya que aceptar exactamente el documento tal y como lo tiene en este momento la Asamblea Legislativa. Aquí hay una coyuntura que es un poco complicada. Yo quisiera creer que el proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo era mucho más equilibrado, pero en 2 semanas la Asamblea Legislativa tenía desarmado todo el proyecto inicial, y en este momento que vamos por la versión número 17, lo que queda es un cascarón que ahí sí va a perjudicar a gente que ya de por sí está sufriendo enormes gravámenes, y los intereses privados de repente no los quieren tocar. Durante toda la negociación del plan fiscal, las cámaras empresariales y las transnacionales ubicadas en zonas francas han estado destacando las consecuencias que tendría la propuesta de reforma para ellos. Por eso no dejaron de hacer cabildeo ni un solo momento hasta que el documento de reforma fiscal les complaciera. Lo que está ocurriendo actualmente en el país no puede obviar ni ignorar esto. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, se abre una vez más el debate acerca de la seguridad social ante una nueva propuesta de los sectores empresariales del país que promueve dividir la caja del seguro social. Fernando Sebamanos presenta la posición de las organizaciones populares sobre este tema. Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, le entrevistó en Panamá. El sistema público de salud, que ha mantenido una grave crisis por la falta de atención de los partidos políticos tradicionales que han administrado el Estado panameño, y el no pago de los empresarios en su cuota, provoca un nuevo debate en la sociedad panameña, ya que la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa plantean dividir las cuentas de la Caja del Seguro Social. situación que ha promovido que las organizaciones populares se manifiesten. El doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia y destacado oncólogo del país, nos habla sobre la visión de los movimientos sociales acerca de este tema. Bueno, la salud en general y sobre todo su sistema de salud, el sistema de atención a las personas enfermas, se ha ido deteriorando desde hace un par de décadas, producto de las políticas neoliberales que se están implementando. Este es un deterioro perverso, intencional, dirigido a favorecer el servicio privado de la salud. Nos encontramos en este momento, específicamente en el ámbito de los lugares de atención de salud, en una grave crisis donde existen, solo la Caja del Seguro Social, se hablan de 75% de sus instalaciones enfermas o muertas, es decir, gravemente deterioradas al punto de poner en riesgo la vida de las personas que van a buscar salud. Y a eso lo hemos visto en el pasado, hemos visto cómo se dio el caso de los pacientes envenenados con dietilenglicol. Hemos visto los casos de los pacientes muertos por contaminación con la KPC y sí hemos visto también muertes de niños recién nacidos producto de los de la afectación que hay en las instalaciones. Hay intenciones sí, de deteriorar, hay que separar el servicio de enfermedad y de maternidad para que sea el ministerio el que se encargue y, por el otro lado, separar las jubilaciones y el fondo de riesgos profesionales, porque eso representa un gran negocio para las empresas privadas. Se quieren apropiar de nuestras pensiones para tener un capital sin mayores riesgos e invertir, ¿verdad?, en sus propias empresas, en ambas situaciones, en ambos sistemas de la seguridad social. Entonces, el pueblo panameño tiene que estar claro que vienen nuevas reformas y van dirigidas a eso, a quitarnos las pensiones, aumentando la edad, aumentando las cuotas y terminar administrando un fondo de muchos millones de dólares de riesgo profesional. Sí, es necesaria una reforma muy profunda, al punto que nosotros lo vinculamos mucho a otras propuestas que tenemos desde el punto de vista político, una constituyente originaria. Nuestra propuesta política para las próximas elecciones es que la primera medida que se debe tomar es empezar a convocar una constituyente originaria para que se cambien todas estas leyes que han favorecido la corrupción, que han favorecido la acumulación injusta de riqueza en pocas manos y luchar contra la desigualdad. La desigualdad es la madre de todos estos problemas que sufre el pueblo panameño en educación, en salud, vivienda, en fin, en todas sus cosas fundamentales no son posibles con el sistema político que actualmente tenemos. Tiene que haber una nueva democracia en donde el pueblo sea el que decide cuál es el tipo de economía y cuál es su destino como pueblo soberano ellos de decidirlo. Nuestra solidaridad fundamentalmente a los pueblos de Mesoamérica que están realmente luchando contra el mismo modelo que nos están imponiendo aquí. Ellos han salido a las calles, hay represión. Nosotros sabemos que nos va a tocar parte de ese sistema de represión que aplican por todas partes. De manera que nuestra solidaridad al pueblo, a los pueblos que están en este momento en lucha, y particularmente a Costa Rica, que se ha recrudecido la represión. Agradeciendo como cada semana ser parte de esta radio revista, se despide de ustedes desde Panamá, Ronald Ortiz, Frena de Eso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras.